podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre. Desviación típica. Desviación. Desviación. Desviación. Desviación. Aló, muy buenas, humanos, humanas, una nueva edición del programa La Mansión, aquí en Onda Berlín. Un saludo del que os habla, un saludo también a mi compañera y gran profesional del gremio, la Hola, señorita guapos. Estela. ¿Qué tal, Estela? Compañera del alba. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, guapetonas, todos? ¿Estáis todos bien? ¿Estáis todos bien? ¿Estáis todos bien? ¿Estáis todos bien? Muy bien, pues aquí el teléfono es el habitual, 917-97-48-38. Luego tendremos la visita, bueno, la visita no, la llamada telefónica de Los Cigalas. Uh-huh. Y dentro de un rato, y así que bueno, nos podéis escuchar en www.omcradio.org Y luego, pues, en la 107.3 de la FM no tenemos mucha cobertura. Y luego, pues, aparte del ivos.com, en el archivo de momento no lo estamos subiendo porque no nos... Sí, está un poquito... Se lo han hackeado, los entonces pobres. Entonces están ahí a ver si se lo, a ver si lo arreglan. A ver si lo arreglan y lo recuperamos ahí porque hay un montón de programas subidos ahí en el archivo. También otros programas de radio como el David Calderón, que el otro día fue su cumple también, pues también lo subía ahí también. Y mucha más gente que lo subía, pero no sé. Sí, no sé qué pasa, que está... Pero eso. Está, bueno, no pasa nada. Y bueno, y luego también está, bueno, los perfiles de Onda Merlín La Mansión y el de Radio Onda Merlín, que es la página. También subimos al programa. Y luego, pues, el dos páginas de Facebook también, que es Heavy Is No Dead, o Is No Dead, como queráis decirlo. Y luego, pues, Heavy Metal Latin Radio. Exactamente. Bueno, pues después de la sintonía habitual, nos vamos ahora con música estela de una banda que se llama Palabras Necias. Ah, sí. Y que además nos han mandado hoy el cartel del último, el próximo concierto, que es el 30 de noviembre. Además, tocan para una emisora de radio, pues, que se llama Onda Vallecana, pues que hacen ese evento. Apoyarles, ¿no? ¿Eh? ¿Qué dices? Para apoyar a la radio, ¿no? Sí, para apoyar a la radio, sí. Por lo que yo he leído, sí. Sí, sí, efectivamente. Para apoyar a la radio. Y bueno, pues vamos a poner, pues, una canción de Palabras Necias del último trabajo, el tercer disco. Y va a ser en el Centro Social Entrevías, calle Calero Pita número 3. La entrada son 10 euros y a partir de las 20 horas apertura de puertas. Y toca con otra banda. Y bueno, vamos a poner, pues, esta canción que se llama El Mundo, el corte número 3 del último disco, que se llamaba Ahora Estamos Todos Igual de Lejos. Vamos con Palabras Necias. Que suene aquí. Vamos con ello. Que suene. 1, 2, 3, va. 1. Tocamos el mundo, seguirá girando, pero el mío se acaba. Si nos separamos, el mundo seguirá girando, pero el mío se acaba. Si ya no hay más discos, el mundo seguirá girando, pero el mío se acaba. Si el rock and roll muere, el mundo seguirá girando, pero el mío se acaba. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. Hay alguien durmiendo y en cada semáforo hay alguien limpiando. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. Consumo que explota, mata y degrada. Dale esa morada. La revolución será verde y morada. Ahora será nada. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. Pues ahí teníamos la música de Palabras Necias. Me dice Estela, ¿a que no pronuncias la otra banda? ¿Cómo que no la voy a pronunciar, Estela? Que sí, no te rías. Ya lo sé que, bueno, la otra es que es el nombre de inglés, pero sí la voy a pronunciar. William Folders es la banda. Sí, claro, claro. Que es el del proyecto de la banda de Roberto, de Motociclón. ¿Ah? Bueno, el otro día tocaron con Motociclón y llenaron, por lo visto, la movidiz. Sí. Me alegro un montón, ya te digo... el Roberto, que tiene esa otra banda que se llama William Forners, y bueno, tocan ahí pues este el sábado 30 de noviembre ahí en la Centro Social Entrevías, en apoyo a Onda Vallecana, la emisora de radio que está en Vallecas y que pues, pues tiene unos cuantos programas allí. Así que pues un saludo para los palabras necias y bueno, vamos a seguir aquí. Vamos a poner a Invaders, que ahora ya no se llaman así. No. Han cambiado de nombre. Y Estela, ¿te acuerdas del nombre? ¿Cuál era el nombre que han cambiado? Oui, Monsieur, ¿no? ¿Cómo era? Espera. A ver. A ver, espérate. ¿Cómo se llaman? A ver. Wilhard, ¿puede ser? Ah, Wilhard, eso es. Yo creo que es Wilhard. Wilhard, eso es verdad. Han cambiado el nombre y ahora se llaman así. Y bueno, pues Invaders pues ha pasado a la historia. Mira, sí, se llaman Wilhard. Wilhard, sí, eso es. Pues ya está. Pues bueno, vamos a poner pues una canción cuando se llamaban Invaders del primer disco. Y esta canción que se llama Crimson Fate. Vamos con ello. Invaders. Imagino que se llenaría el sitio, ¿no? Sí, sold out. Ya tenemos a al otro lado del teléfono. Del teléfono. A ver si le escuchamos. ¿Nos escuchas, Alfonso? Vamos a ver, espérate un segundo. Un segundo, a ver si lo solucionamos esto. Vamos a sacar la llamada por antena. Alfonso de los Cigalas, un segundito, esto lo vamos a solucionar rápido. A ver, espera un segundo. Vamos a ver. Ahora, ahora. Vamos a ver, espérate. Vamos a ver. A ver, ahora si le sacamos por la tela. Alfonso. Hola, ¿qué tal? Mira, ya fenomenal. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí Estela y Estela yo. Estela soy y, yo. Y yo, tu, y yo te toca yo también. Alfonso también. También, bueno, otro igual. Bueno, pues ya tenemos aquí a Alfonso de los Cigalas, que cuarto disco, madre mía, qué ilusión, que cuando sacáis el disco, es que es una ilusión sacarlo, ¿eh? Sí, sí. Sí, es una ilusión sacarlo porque te quitas un peso encima terrible. ¿A que sí? Sobre todo este que va a que sí, a que sí, que sí. Dos años con él, yo ya estaba del disco, ya le tenía esta manía. A que sí, ya dice, joder, esta canción ya, como me pidan esta canción en directo, no la toco. Paso de ella. No, es verdad que, bueno, al final se convive mucho, ¿no? Cuando grabamos un disco y tal, pues se convive mucho con las canciones. Este disco además es un disco muy largo, muy largo no de duración, sino un disco muy largo en el proceso de creación y al final, claro, yo también llevo la labor de productor en el grupo. Uh-huh. Entonces, claro, para mí ha sido mucho trabajo, mucho trabajo y sí, yo tenía muchas ganas de sacarlo y decir, bueno, por fin ya es de la gente. Sí, sí, para ellos, para ellos solitos, ¿no? Para siempre. Sí, sí, sí. Bueno, pero lo importante es que ya se ha sacado y ya está. Sí, sí, y ya contentísimos. Sí, ya se puede presentar por ahí, por los sitios y mola. El 2 de noviembre que venís aquí a Madrid a tocar al Good Fader. No sé si lo has visto alguna vez el sitio este, no sé si... El 2 de noviembre yo lo he visto cuando era antigua Jimmy Jazz. Ah, hombre. Ah, pues ha cambiado mucho. Sí, hombre, ha cambiado. Cuando lo veas ha cambiado mucho. El escenario ha cambiado, sí. El escenario sí. Ahora es, según entras, lo ves todo de frente. El escenario, vale. Que no es como que estaba antes, lo tenías en una esquina, el escenario. Sí. No, ahora está muy bien, tiene ahí y sus ahora, pantallas y... Sí, aparte es un poco más grande. Está muy bien. Es más grande, que el escenario es más grande que antes, porque antes era... Era chiquitujo. Era muy chiquitijo. Nosotros hemos visto más de un grupo ahí, madre. No sé cómo se las apañaban. No, os va a gustar. Sí, va a estar bien, igual, sí. Pues, claro, estamos deseando que llegue ya el día 2 y ir allí a darlo todo. Nada, además el dueño de encima tocaba en una banda que se llama Matando Gratis y bueno, el... ¿Anda? Sí, era el cantante de Matando Gratis y ahora está en una banda que se llama Trapa y los Turbesis, que además lo presentaron el disco ahí precisamente, como lo va a tocar en casa. Que, claro. Tiene lo que... No, ya sí, ves. Sí, pero lo de grupo lo presentaron y dice, pero búscanos una fecha buena, búscanos... Una buena, ya que, una buena. Ya que tienes el local, hostia. No, es que no lo retuvo, lo retomó porque es que Vallecas había quedado sin sitios para tocar. Estaba... Claro, porque cerró el EVE también. Claro, ¿no? Cerró sí. Un sitio histórico. Excalibur no sé ahora cómo estará, pero sí, bueno, ya no se llama ni así, pero. Sí, cerró. No, no sé, así. La última vez que estuve acompañando a colegas de que hacían los Perseverance de aquí de Logroño, sí. que tocaban en la Excalibur, se llamaba de otra forma ya. Sí, Mamá Pachanga. Mamá Pachanga. Y ahora no sí, lo sé ya. Mamá Pachanga, efectivamente. Mamá Pachanga, ¿verdad? Sí. Sí, ya te digo que, bueno, y Vallecas, ya te digo, afortunadamente ahora hay otros sitios que se llaman Centro Social Entrevías, que también hacen conciertos ahí, y bueno, afortunadamente, menos mal, ya están retomando. Uh-huh. Hay otra sala que se llama La Trinchera, que también hacen conciertos, que está en un mercado, es una nueva que está en un mercado, que encima tienen uno que se llama Taberna Canalla, que tienen también un escenario ahí al fondo. Y luego tienen el otro. Y además vimos a una banda de Bilbao ahí precisamente hace poquito que se llamaba Taberna Canalla. Y bueno, la verdad es que Vallecas, menos mal que se ha vuelto otra vez a retomar sitios para tocar, porque... ¿Y ahí en Logroño tenéis sitios ahí de rock? Hombre, y eso ahí tiene, claro. Sí, tenemos La Fundición y Estéreo. Tenemos dos. Pues Logroño es verdad que es muy pequeñito. Logroño es una de las ciudades más pequeñas del país, ¿no? Y pero bueno, tenemos dos sitios y bueno, pues está bien ahí. Bien, ¿no? bien, que podáis tocar y podáis presentar el disco, porque si no, tú imagínate, no puedes tocar en tu ciudad. Es una jodida. De hecho, tocamos el día 16 en la sala Fundición por la mañana y por la noche. Ah, vale, mira, doble concierto, toma ya, di que sí. Para los que no puedan ir por la mañana, pues irán por la noche, claro. Eso. Hemos hecho un concierto por la mañana más familiar, por así decirlo, donde los niños entran gratis. Que lo hemos llamado sesión familiar y luego por la noche le hemos llamado sesión punky. Ya ahí ya para los mayores solo. Eso. Para la gente que ya no le importa llegar a las 8 de la mañana a casa. Con el sol. Con el solete. Con el solete ahí. Que ya le hace daño al sol y me voy a la cama. Me voy a recoger. Bueno, aquí en Madrid, pues bueno, los conciertos. La gente está acostumbrada también a... Pues, mira, los que hacen, por ejemplo, por las mañanas, va bastante gente. Sí, suele ir, van con los niños también. Van con los niños y va toda la familia y... Incluso los conciertos que van, que a lo mejor empiezan en salas, que a lo mejor empiezan muy muy temprano, por la tarde y tal, pues va bastante gente. Y ahí en Logroño también, van los niños a las salas, los dejan entrar. Hacen cosas para más pensado para ellos, pues eso, de tipo a las 12:30 o por la tarde. Sí que hacen cosillas un poco más adaptado, con un volumen un poquito más bajo y tal, pero sí, hay bastante escena y bastante movimiento. Siempre lo he dicho, que por ejemplo, yo que sé, a conciertos a lo mejor a las 2:30 de la madrugada, que a lo mejor hay gente que casa sola y no entra un sueño que te cagas, los que tienen ya una edad. Pues es más complicado. Yo he visto a lo mejor conciertos a lo mejor que empezaban a lo mejor a las 7 de la tarde y ya el último grupo, que a lo mejor eran las 2:30, las 3 de la madrugada. Ya, pero serán festivales, hombre. Sí, en festivales esto ya la gente ya se ha ido... Como leyendas que empiezan a las 4 y terminan a las 3 de la mañana. Claro, ya la gente se había ido a la tienda de campaña a dormir. Claro, normal. Eso el día también... Es que es un palizón, cuando se hacen ese tipo de festivales. Pero bueno, ellos van a tocar ahí. ¿Qué tocáis, solos? Solos. Bueno, creo que sí, ¿no? Tocamos solos. Solos. Tocamos solitos, ¿no? Pues todo el repertorio. A la aventura. Nosotros solos. Claro que sí. Pues nada, ahí tenéis. A darle caña. A tocar de los 4 discos. Ahí tenéis un buen repertorio. Tenéis buen repertorio, sí. Tenéis un repertorio que, madre mía. A ver si la gente se anima, hombre, que... Hombre, sí. El sábado, claro. Sábado, aunque llueva no pasa nada, hay que ir. Hay que ir, da igual, claro, es un día que hace tejado. Hay tejado, no pasa nada. Hay tejado. Además el tejado se funciona muy bien. Además es estupendo ese sitio. Exactamente, lo tienen bien acondicionado. Y tienes cerca el metro, para los que vayan al metro. Sí, pues mira, nosotros... No se puede pedir más. Exactamente, nosotros que nos movemos en transporte público nos viene muy bien, porque encima no nos pillamos. Oye, pues invitados estáis, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Un placer. Pues 4 discos, una ilusión. ¿Qué canción odiáis de este disco y cuál es la que más os gusta? Odiar, hostia, esa hombre, pregunta tanto es buena. Como odiar, no sé. De este disco, la que te diga, no puedo ya más con ella. Sí. Todavía ninguna. ¿Ninguna? Todavía no nos ha dado tiempo a coger la mía. Menos mal. Así como te puedo decir, el disco negro del Black Album, odio todas. La de otra vez me gusta. Pero todas las demás, no puedo con ellas. Las odio. De hecho, no las tocamos. Pero de este nuevo disco, todas son las queremos mucho. Y la que más nos guste, es muy difícil. Dibujar juntos el camino, Tormenta de Sal, La Heavy, Echar a Volar, nos gusta mucho. Es que nos gustan todas, es que son todas buenas. También, ¿qué te voy a decir yo? Hombre, a ver, ¿cómo hombre, se decía? Pues es que hay una que suena una cosa desafinada, ¿no? Hombre, suena todo muy afinadito y muy bien. Claro. Además, hoy en día los discos se graban muy bien, los grupos se lo estudian bien cuando van a la grabación, no sé, las cosas salen mejor, no sé. Los discos no es como antiguamente, yo que sé, que salían alguna canción que dices, madre mía, vaya sonido que... Ahora claro. Se pueden retocar 20.000 veces y al final se sacan buen sonidos. No sí, sé. Sí, hay que currárselo. Hay que currárselo, exactamente. Para eso están los locales de ensayo, para eso están los conciertos también, que vale, eso también vale. Es una prueba para luego ir a la grabación, pues más currados los temas y tal. Eso es, sí. Eso es... Pues la verdad es que colabora también Ángel, ¿no? De Tierra Santa también en este disco y bueno. Hemos engañado a Ángel para que canten un paso doble. O sea, eso, creo que es el. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue? ¿Cómo le engañaste? ¿Qué noche fue? Pues es que fue lo más fácil del mundo. O sea, tan sencillo como mandar un WhatsApp. Ah, decirle, Ángel, que soy Alfonso de Ortigalas, tengo un tema que queremos que colabores, tío. ¿Qué te parece pasarte por el estudio? Y dijo, vale, luego te llamo. Me llama, me dice, pásame el tema, me lo aprendo y voy. Vino al estudio. Increíble. Grabó echando leches, grabó bien, aportó ideas, hizo en el estribillo unos coros impresionantes y todo con una sonrisa. O sea, es que mejor imposible. Qué guay. Joder, qué guay. Y ha sido a gusto. Y más colaboraciones salen en el disco también. Tenemos a María Rodríguez, que es una cantautora gaditana que vive en Logroño. Que también la engañamos para el paso doble también, que es una pasada, o sea, es una pasada porque le ha dado un aire, pues eso, un aire de paso doble y de su voz coplesca, por así decirlo, de Cádiz, y ha quedado súper chulo. Y luego tenemos a la charanga Huesique, que ha grabado en el tiempo que nos queda, que fue quizás los el cambio de rumbo del grupo, ¿no? Porque el grupo éramos muy punkis, éramos un grupo punk de bajo, batería, guitarra y calimocho, siempre digo lo mismo. Y al conocer a la charanga y hacer muy buenas amigas con Iván, que es el trompetista de la charanga, con estos nuevos instrumentos y tal, pues fue como dijimos, joder, que tenemos que hacer un tema juntos. Y ahí nació el tema el tiempo que nos queda, ¿no? Cuando conocemos a la Huesique, a la charanga Huesique de Arnedo. Y ahí ya fue cuando empezamos a decir, joder, es que con vientos esto mola mucho, es que podríamos hacer no sé qué. Es que ¿por qué no hacemos un tema funky con un solo saxofón? Es que ¿por qué no hacemos? Y ahí fue ya cuando empezamos a investigar un poco con otros instrumentos. Y eso está bien, porque así aporta y así aprendéis cada vez más y seguís haciendo discos mejores y todo eso. Si es que es lo que mola, la música es evolución. Eso es, sí. Pues evolución, sí. No va a hacer el mismo disco... La misma música siempre, ¿no? 30 años. ¡Qué aburre! No, eso solo puede hacer, ¿eh? Exacto. Exactamente, los plastas estos que no... O sea, hacer siempre lo mismo, pero siempre bien, que es un sí, complicado. Sí, eso, no, es verdad, no... Muy parecidas, pero todas muy buenas. Sí, que además, que ya te he dicho muchas veces, yo he dicho muchas veces, que no todo el mundo vale para la música. Hay gente que tal, y yo qué sé, hay gente que vale para pintor, otra gente que vale para tal, pues hay gente que aún haciendo lo mismo... consigue que la gente le enganche, no sé, es increíble. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso no batería regla calderas, porque no vale para la música. Claro. Julen, si me estás escuchando, perdón, ¿eh? Perdón. Perdona estás. Es que entre nosotros nos gusta mucho vacilarnos. Claro que sí, eso es lo que mola. Eso es muy divertido. Al final, el buen rollismo. El buen rollismo. Y dejar de egos y esas cosas, que eso no vale para nada. Eso no vale final. Nada, no, aquí no hay, aquí en este grupo no hay egos. Solo tengo yo. El resto no. Solo no hay. Imponiendo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Alfonso, tocayo. ¿Qué canción ponemos para finalizar así la entrevista y tal? Y una canción que digas que te apetezca que los oyentes lo escuchen. Porque bueno. A ver, ¿tenéis ganas de fiesta o estáis un poco más de martes? No, de fiesta aquí. Fiesta, nosotros fiesta, nos fiesta. Fiesta. Nosotros también nos ¿Tenéis ganas de fiesta? Sí. Pues vamos a poner la rumba Cigala. Pues vale, pues muy bien. Sí, este es un martes de rumba, siempre va a quedar bien. Pues, hombre, pues la sí. Verdad es que sí. La rumba también. Mejor una rumbita. Aunque no hay nada triste en el disco, ¿eh? O sea, no hay la típica... Vamos a meter una balada, no. No hay baladas en este disco. Ya había otros discos que lo tenían, así que... El negro, por eso lo quitamos todo. Por eso. Demasiada, ¿no? Por eso ya no la tocáis en directo, ¿no? Esas canciones. Sí, nada. Eso ya de vez en cuando sacamos el piano, pero pocas veces. Poco. Pues ya verás, el día que os pidamos una canción de ese disco, ya verás. ¡Toca una! ¡Toca una del disco negro, madre mía! No, que no lo sabemos. Espera, ¿qué? ¿Cuándo? No, esto es totalmente cierto, no me la sé, ¿eh? Claro, por eso... Pues a lo mejor no, todavía. No me la sé, no sé tocarla. No tocarla, hay diferencia, no entiendo. No sé de qué me hablas. Bueno, pues muchas gracias, Alfonso. Un placer. Nada, muchísimas gracias conocerte. Por el espacio y por apoyar la música emergente, por apoyar a las bandas. Exactamente. Que es una labor muy, muy, muy importante la que hacéis y, vamos, estamos agradecidísimos de que nos deis altavoz. Y nosotros, por supuesto que estamos súper contentos porque ya de te que digo, estéis por aquí. Hoy es el programa ya 1074 y bueno, cada vez estamos más con más ilusión, como si fuera ayer cuando empezamos, ¿entiendes? Es que no qué sé. Guay. Pues muy bien, pues un placer. Y vamos a poner esta canción. Ha sido mío. Un abrazo, Alfonso, venga. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. En este mundo donde todo va rápido, donde moriremos bajo mares de plástico, ¿dónde está el Ártico? Vente de Pártico, la población enferma con ataques de pánico. Todo lo que vemos es producto del miedo y nuestras emociones son castillos de hielo. Toca pararse a reflexionar y mirar más allá de tu ego. Es un juego donde todas pierden, pero siempre hacemos que parezca viernes. La rumba cigala, amor mandalas, esto no es Red Bull, pero te damos alas. Baila, baila, baila conmigo, canta, canta, canta conmigo. Baila, baila, baila conmigo, canta, canta, canta. Solo soy un loco, hermano, y esto es lo que me hace feliz. Solo vive lo que amamos, canta conmigo pa' no sufrir. Solo soy un loco, hermano, y esto es lo que me hace feliz. Solo vive lo que amamos, canta conmigo pa' no sufrir. Y se baila pegado. Oh, yeah. Este tumbao se canta y se baila pegado. Vamos, saluda al sol, cierra la luna. Hay mucho alcohol y pocas dudas. La solución es esta rumba, como la Rosalía con altura. Solo mueres y te olvidan, pero si no tienes flow, estás muerto en vida. Si no encuentras la salida, esta será tu canción y tu medicina. Solo soy un loco, hermano, y esto es lo que me hace feliz. Solo vive lo que amamos, canta conmigo pa' no sufrir. Solo soy un loco, hermano, y esto es lo que me hace feliz. Solo vive lo que amamos, canta conmigo pa' no sufrir. Solo soy un loco, hermano, y esto es lo que me hace feliz. Solo vive lo que amamos, canta conmigo pa' no sufrir. Solo soy un loco, hermano, y esto es lo que me hace feliz. Solo vive lo que amamos, canta conmigo pa' no sufrir. Bueno, pues ahí tenemos la canción de los Cigalas. Espero que os haya gustado. Aquí en el programa La Mansión de Onda Berlín, OMC Radio. Bueno, pues un placer pues tener a gente tan estupenda. Tan estupenda, tan baja en el mundo. Pues, pues sí. Que haga este tipo de música y que el grupo funcione, que es lo que mola, y venga a Madrid a tocar y venga y vaya y actúe en un montón de sitios, que es lo que me hace la pena. Pues ahí hemos puesto los Cigalas aquí en el programa La Mansión. Estela, nos vamos ahora con, dígame usted, con Predicador. Anda jate. ¿Y qué canción tenemos pensada? No me digas que le vas a poner La Mansión. ¡Hombre! Es la canción que, que da precisamente nombre al programa. Claro. Y bueno, es su álbum Intenebris. Intenebris, exactamente. Y bueno, viene a colación que, bueno, me ha dicho Jaime, dile que todavía quedan alguna entrada, no sé qué. Ah, pues venga, animarse, bueno, gente. Queda, pero pocas, ya te digo que quedan pocas. Y bueno, alguna anticipada, y si no, en taquilla las podéis pillar ahí el mismo Pero vamos, día. Que vayáis, que merece la pena ver al Predicador. La y podéis ir disfrazados también, que sí, es Halloween. Sí, lo ha dicho. Porque es la fiesta de Halloween. Exactamente. Entonces podéis ir disfrazados. Si exactamente, queréis. Es en el sitio este donde toca. Exactamente, los Cigalas el próximo sábado. Pues estos tocan el jueves. La apertura de puertas a las 22 horas. Y bueno, Predicador tocan a las 11:30, 23:30 horas. Y a las 22:30 horas, pues. Cero Magnum, exactamente. Pues son 12 euros con refresco o cerveza, la entrada. Así que el concierto de Halloween 2024, el Predicador Osama. Pues vamos a poner la canción que he dicho que da nombre al grupo. Y bueno, espero que os guste aquí en este programa. La copla, ¿no? Se llama, ¿no, Estela? Sí, la copla, sí. Sí, sí, ahora. Que no, que es la mansión. Bueno, vamos con ello. La mansión. Que suene. Escuchando un llanto tras la pared. Pues ahí tenemos la música de Predicador. El tema que hemos puesto aquí en el programa, pues se llamaba, pues como no, La Mansión. Estelita, que nos vamos ahora con música de los Demarras. Esta gente actúa en el directo el año que viene en el Villarrock. Ya las han sacado ya aquí un montón de bandas que van a actuar del 1 al 3 de mayo en Villarrock de Albacete, en el Villarrock. Van a tocar La Raíz, Talco, Boicó, Mago de Oz, los Demarras. Bueno, ya se puede pillar, por lo visto que hay un montón de bandas, Caos Urbano, Síncope. Ya han sacado aquí el cartel del Villarrock del año que viene y bueno, un montón de bandas que, y entre ellos los Demarras, que es lo que vamos a poner a continuación. Una canción que se llama Hoy, vamos con ello, que suena aquí en el programa. Gracias, Peña. Quedaros que nos hacemos una fotito, guapa, para recuerdo, para siempre. Gracias. Es verdad. Luego la foto esa mola, ¿eh? Cuando eso, te haces la foto al final ahí, dices, ¡oh, qué guay, qué guay, qué guay! Y tú te ves luego en la foto y dices, ¡mira, mira, estuve en mira, ese mira, concierto! ¡Mira, estaba ahí en primera fila! ¡Fui a ese concierto! Y que ya los demás los hemos visto ahí en Vallecas y, joder, muy guay, ¿eh? Sí. Además lo vimos muy bien desde la grada, ¿eh? Porque estaba petadísimo aquel día. Estaba Vallecas a reventar. ¡Qué de gente había, eh! Y luego, además, vimos en primera fila cómo tiraron los fuegos artificiales que empezaron al principio del escenario y tal, al principio del concierto y tal. La verdad es que en primera fila los vimos, los fuegos artificiales, como los fuegos, pero eran fuegos, no eran bengalas. Ah, eran bengalas, las bengalas, ¿verdad? Bengalas. No, sí, no eran fuegos. Pero estuvo muy bien. Estuvo muy chulo el concierto, de los de Marras ahí. Además, esta es una de las canciones que tocaron en el concierto este. Al aire libre, ¿verdad? Al aire libre, exactamente. Ahí la fiesta de la Carmela. La verdad es que vimos a Núcleo Terco y luego vimos a los de Marras ese día. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Desde que los vimos. Parece mentira. Ya estamos casi en noviembre. Madre mía. Estamos casi. Sí, dentro de nada ya las Navidades, Estela. Madre mía. Calla. Dentro de nada. Especial del año. Eso. El especial del año. Especial del año, majo. Las bandas ahí que hemos entrevistado y tal en este año, madre mía. Pues son unas cuantas, Estela. Unas cuantas. Son unas cuantas y muy interesantes. Habrá que ir apuntándolas, porque, jolín. Sí, bueno. Y decir, que esta semana salen estos, no sé qué. Sí. Bueno, vamos a poner ahora una canción que se llama La historia se repite, de Reincidentes, pues en el último disco llamado Los hijos de la calle. Y bueno, vamos a poner pues esta canción en concreto, se llama La historia se repite. Vamos con Reincidentes. Se juzgará las razones de conciencia. ¿Quién está limpio para condenar la violencia? ¿Quién dictará qué valores no son humanos? ¿Quién justificará cuando masacren a tus hermanos? ¿Quién puede decir dónde el odio empieza? ¿Quién es capaz de poner precio a tu cabeza? ¿Quién decidirá dónde acaba la cordura? ¿Quién te aliviará cuando tus heridas ya no curan? La historia se repite. Los esclavos contra los amos. La historia se repite. Los vasallos contra los señores. La historia se repite. Los obreros contra los patrones. Si no va a terminar. Pues ahí está, la historia se repite, esta canción de Reincidentes. Bueno, está en este último disco, que se llama Los hijos de la calle, pues son canciones nostálgicas, en el cual pues le han dado un retoque a las canciones, le han dado otro sonido más actual y tal, con la banda de ahora, así que... porque ya sabéis que Reincidentes pues han tenido cambios de formación como todas las bandas que a lo largo de la historia, y quién no ha cambiado, a lo mejor un guitarrista, quién no ha cambiado un bajista, o quién no ha claro. Si es que bueno, el Fernando de Reincidentes sigue desde el principio, así que ese sigue que, ahí, ¿no? Ese es el impepinable, el genuino, ese sigue al pie de cañón. Bueno, Telita, pues Vegas Blake, que toca en el próximo 2 de noviembre, precisamente también, otro concierto que hay el 2 de noviembre, interesante, que también pues tocan varias bandas ese día en la Revi. Y bueno, vamos a poner pues una canción de este trabajo de Vegas Blade, que se llama, ¿cómo se llama? Espérate, se llama Condenado a la Eternidad. ¿Y qué canción vamos a poner? Pues una de ellas, de este trabajo. ¿Tienes por ahí el cartel, Estela, de los grupos que tocan ese día? Pues sí, lo tengo aquí apuntado. En la sección de conciertos lo digo. Ah, vale, pues en la sección de conciertos lo decimos mejor. Pues vamos a poner, pues precisamente la canción se llama El Cuervo, que es una de las canciones que van a actuar, que van a tocarla este día. No vamos a decir, no vamos a depelar el resto de canciones que van a actuar, que van a tocar. Pues no, pues no las digas. Pero bueno, que lo vea la gente. Exactamente. Pero esta, por ejemplo, sí van a actuar, sí van a tocarla. Vamos con ella. Sigue posado en el pálido busto de Palas. Sus ojos tienen la apariencia a los de un demonio que está soñando. A la luz de la lámpara tiende en el suelo su sombra y mi alma. En el fondo de esta sombra no podrá librarse nunca más. ahí tenemos el cuervo. Y bueno, Estelita, ya la sección de conciertos. Vamos para allá, ¿no? Sí, adelante. ¿O qué? Sí, mira. Adelante. Avanti. Avante toda. Avanti a toda bala. Avante toda, mira. Están Predicador y Cero Magnum. Vamos, empezamos el jueves 31 de octubre. Eso, Predicador y Cero Magnum. En la fiesta de Halloween de The Good Father Rock Club. En calle Padre Sofofo, 24 metro, Portazgo. Apertura de puertas a las 10. A las 10 y media estarán Cero Magnum y a las 11 y media Predicador. Entrada 12 euros más consumición de cerveza o refresco, como ha dicho aquí mi compi. Luego estarán De Vigo Supercursters, presentando su nuevo disco Historias del Infinito. También en una fiesta de Halloween en el perro de la parte de atrás del coche. Calle La Puebla, 15 metro Callao, a las 9 y media. Precio 12 euros con consumición más truco o trato. Lo mismo ahí te dan algún regalito de algo, no sé. Bueno, luego, a ver, los Peter Sellers. Luego el viernes 1 estarán los Peter Sellers en el Gruta 77, calle Cuclillo, número 6, metro Oporto. Anticipadas 11, taquilla 13. Se abre a las 9 y media. Luego también estarán los Higgs en Coherencia Ecobar, en Ponferrada, León. Calle tras el Ayuntamiento, sin número. A las 9 horas, gratis. Así que si queréis ver a los Higgs, tenéis que ir a León. ¿Y qué más cositas? Luego el sábado 2 están Exiler y Binodium en la Sala Venom, en calle Uruguay 12, metro La Rambla, en Coslada. Apertura de puertas a las 9 y media, anticipadas 10 euros, en taquilla 13. Luego también estarán PM y Master Lover y Master Slaves en The Rock Lab, calle Constantino Lobo, sin número, en Coslada. Apertura de puertas 8 y media, inicio del concierto 9 y media. Anticipadas 11 euros, taquilla 14. Y hay un Bizum, que es el siguiente, 606-1406-27. Repito, 606-1406-27. Y luego, ¿qué más? Las Cigalas, que son los con los que hemos hablado antes. También estarán en el The Good Father Rock Club, el sábado día 2. En calle Payaso Fufo 24, metro Portazgo, hora 10 y media. Anticipadas 8, taquilla 10. Y los Vegas Blade, que los hemos escuchado antes también, con Conga Ganíbal y Sweet Q. Están en la sala Revilife, calle Los Cávilas 4, metro Puerta de Arganda. Gratis, desde las 7 de la tarde. Por el festival este que hacen de, sí, el de concurso, bandas de rock. El concurso de bandas. Pues ahí. Todo eso, el sábado día 2. Joder, la verdad, hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos, ¿eh? Y bueno, pues vamos a poner la música de His, que nos ha llegado el disco, Tiempos Duros. Y además tocan ahí en León, porque bueno, ya el cantante vive ahora en ahí, por ahí, así que le viene bien. Pues sí, ¿por dónde? Vive en León, precisamente. Ah, sí, sí, pues mira, puede ir a ver a los Higgs, a Ponferrada. Sí. Pues vamos a poner, pues, ¿qué? A esta gente, se llama His. El tema Solo Palabras, del nuevo trabajo. El disco se llama Tiempos Duros. Y bueno, pues la verdad es que le puede venir bien también a nuestra amiga que tenemos por allí en León también. Amar. Amar, hombre. Amar le viene, ah, sí. Le puede venir bien. Si se puede acercar y todo, a verlos. ¿Mm? Pues vamos a poner Solo Palabras del grupo His, que suena así. Yeah. estoy saturado y medio con tanta palabrería. La de culos sin fronteras arruinando nuestras vidas, destruyendo los cimientos de nuestros antepasados. Solo palabras. Lo peor de la ignorancia es saber sin saber nada. Es creernos las falacias de pobridos desalmados que se ríen de la justicia que vomitan en tu cara. Y encima abrimos la boca para que no escape nada. Solo palabras. Habrá cadabra y todo solucionado. Ya han atrapado, pero sentado. Solo palabras. Caca de cabra para ti, tu familia. Qué maravilla. Chorizo barato, me lo encuentro aquí palo. Solo palabras. Tú sigues ciego y encerrado en tu jaula. Sigue escuchando sus discursos baratos que no van a ningún lado. Pues casi estamos acabando el programa de hoy, Estela. Pues sí. Vamos a poner ahora los Natal Pride. Natal Pride. Sí, evidentemente. Esta gente, no olvidéis que tocan en ese pedazo festival, que además ya vinieron por aquí a presentarlo también los organizadores y también vino gente de Natal Pride. Pues vamos a poner precisamente pues una canción de este. Van a actuar el próximo 9 de noviembre. El 8. Ah, perdón, el 8 de noviembre, perdón, sí, eso es. El 8 de noviembre, en la sala Vicio de Alcorcón, en Madrid Domination Fest, 15€ anticipada y 18 en taquilla, con consumición. Y tocan pues Lucky Strike Walker. Exactamente. Reptil. Natal Pride. Y Natal Pride, para finalizar. Y vamos a poner pues una canción de este trabajo. Vamos a elegir, por ejemplo, el corte número 3, que se llama Night Lord, Señor de la Noche. Señor de la Noche, Lord Night. Night Lord. Vamos con ello. vamos por ello. Esta canción aquí en el programa. Ahí teníamos Night Lord, el tema Señor de la Noche del grupo. Mucho Señor de la Noche por aquí, me Natal parece Pry. A mí. Bueno, pues después de Natal Pry, Estelita, nos vamos a poner para finalizar pues otra banda que estos tocan en el Nomination Fest, que es el 8 de noviembre. Luego acordaos que Carbunco tocan en acústico el 9, en la sala Abre Barroc. Que está en Alcorcón, gratis. Pero aparte del 9 de noviembre también hay otro concierto, que nos ha mandado la información el señor Aldana, el cantante de Cifra, que siempre nos manda la información de la banda. y nos dice, que tocamos tal sitio en tal día, en tal sitio, tal. Pues además esta vez va a tocar con una banda que además los hemos visto en directo en la sala Silicona con Cifra. Se llaman los Gorfire o algo así, que es una banda de Puerto Llano. Uh-huh. Y esto va a ser el 9 de noviembre en la sala de Goodfather, calle Payaso Fofo 24. La entrada anticipada, 8 euros anticipada y 10 en taquilla. La cifra, además me han dicho que por lo visto ya las entradas están volando bastante. Y uh-huh. Seguramente lo mismo tienen hasta lleno y todo. Encima la pues otra eso banda, estaría bien. Pues sí, hombre, la verdad es que me alegraría un montón, Estela. Que las bandas hagan sold out, eso es bueno. Sí, sí, porque el porque otro día, madre mía, ¿eh? Sí, sí, el otro día, por lo visto, los Carbunco llenaron la sala Barco. Sí, la sí, sí. Petaron, por lo visto. Y los también. Los Wilhard, que hemos visto antes también. Sí, que se llamaban Invaders. Los antiguos Invaders, pues sí, estaban ahí también, que se veía la sala Vicios sí, llena. Llenó. Bueno, la verdad es que está bien eso de que se llene. Nosotros que teníamos un cumpleaños imposible, no podíamos ir. ¿Cómo es? El cuerpo no puede estar en dos sitios a la vez, ¿no? Claro, no podemos estar en todos los lados a la vez. En todos los sitios, es imposible. Ya te digo que cuando se tiene un cumpleaños, pues lo pasa. Al final, además, un cumpleaños especial, así que... Exactamente, ahí está, no podemos... A ese no se puede faltar. Exactamente, ahí está, Estela. Y bueno, pues... Ya iremos a más, porque ya te digo que... Además, no habrá conciertos para ir. Anda que... Bueno, anda que no hay conciertos para ir. Una cifra impresionante, ¿eh? Que hay muchos por ahí, o sea, que es ahora. Que será por conciertos. Sí, y sí. Más ahora, noviembre, diciembre... Ya. Ya verás. Mira, el 9 de noviembre actúa el grupo Torres Bellas en la sala Vicio del Corcón Madrid y va a ser un concierto de 2 horas. Todo canciones de Barricada. Del uh-huh. disco está en directo de Barricada. Lo van a uh-huh. recrear ese concierto. Y lo van a hacer. El cantante es el Suse, que estaba uh-huh. en Abaddon y un montón de bandas. Y en Mero Trámite. Y es que es la última banda que hasta la fecha que estuvo. Uh-huh. Y antes de meterse a esta banda de versiones. Y el batería es el batería Dáctica. También el batería, el Tony Peiró, que también pues toca, aparte de Áctica, toca también en este grupo que se llaman Torres Bellas, y bueno, tienen varios más en la banda. Pues ahí el próximo sábado 9 de noviembre también actúan en directo. La verdad es que hay unos cuantos de conciertos ese día uh-huh. y bueno, nosotros no vamos a decir a cuál vamos a ir. Pues no. Pues no sabemos todavía. Es que... Pero bueno. Es tan difícil todo. Ya, pero bueno. Vamos a poner a cifra para finalizar. Estela. El tema se llama Fuego Prohibido. Un saludo a lo que os habla. Un saludo para toda la peña. Y pues es que nos ha estado escuchando hoy aquí en el programa pues La Mansión. Y que larga vida La Mansión, Estela. Eso, eso. Y larga vida Onda Merlín o MC exacto, Radio. Exacto. Estamos muy a gusto aquí. Y los años que nos quedan. Vamos con ella. Fuego Prohibido. Cifra para finalizar. Que suene aquí en el programa La Mansión. Juego prohibido.